De pie seguiremos hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo, segunda temporada. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Los sonidos del barrio. Dice, dice. Radio Las Cabas 90.3. Radio Las Cabas. ¿Qué? ¿Ya salimos? ¿Pero dónde estás, Cusi? Espérenme, que ahí voy, ahí voy. Dale, Cusi. La desidia que nos acompaña ya es adulta y tiene muchas manias. Son años de un transitar insano, de aquello que no sé cómo llamar si no abandono, cómo nombrar si no desprecio, y cómo no sufrirlo si es violencia que mata con raza negligencia. Les educadores somos todes por igual, víctimas del culposo homicidio. Nuestra posición desventajosa ante la patronal es una clara evidencia. ¿Y cómo no sufrirlo si es violencia? ¿Cómo no gritar la rabia ante el crimen impune de la mano invisible del mercado, de la mano visible del Estado? Si no es la muerte de los compañeros la que remueva toda la conciencia, no de que podríamos ser, sino de que somos nosotros. Si no es la muerte, ¿qué sino? Sandra y Rubén, somos nosotros. Mónica Jara, somos nosotros. Porque ya no es abstracto decir que la estructura educativa está en crisis, que en ella los docentes y los estudiantes padecemos la opresión de un sistema jerárquico que educa a obedecer. Es concreto como la sangre y como la carne. Hoy son concretas la vida y la muerte. Es concreto el trabajo diario y el diario burlarse de los gobernantes. ¿Cómo nombrarlo si no desprecio? ¿Cómo no sufrirlo si es violencia? ¿Cómo no explotar de rabia ante el crimen impune de la mano invisible del mercado, de la mano visible del Estado? Los estudiantes deben estar en el aula, exclama la televisión. ¿Pero cómo están esas aulas? Las escuelas, nadie allí lo dice. Electricidad, gas, pozos, techos y paredes. Elija usted la escuela y encontrará la falla. Elija usted la escuela, no encontrará a los responsables. Los responsables, quienes desinvierten en la educación de nuestros hijos, hijos de trabajadores. Los responsables matriculan a sus hijos en escuelas privadas y a estas les llevan los subsidios mes a mes, vaciando la educación del pueblo trabajador. Nuestra educación, nuestro pasado, presente y futuro. Educación que es gratuita porque no es un lujo. Educación que es gratuita porque es un derecho. Educación que no es gratuita. Cuando se paga a edificios maltrechos. Cuando se paga a salarios de hambre. Cuando se paga con sangre. Cuando se paga con sangre. ¿Cómo nombrarlo si no desprecio? ¿Cómo no sufrirlo si es violencia? ¿Cómo no explotar de rabia ante el crimen impune de la mano invisible del mercado, de la mano visible del Estado? La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Así están las cosas, partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo.

Suele pasar que se equivoque. ¿A usted nunca le pasó, Juanba, de equivocarse en una vocal o en algo cuando está hablando? Sí. Es que... No, veo que no le pasó. No me pasó. Veo que no le pasó. Bueno, me pasó solo a mí, amigues. Aquí, viernes, 19, 20 grados, dice la humedad, un 34%, siendo las... 18.26, ahí está. Sí, y si se quieren comunicar con este programa, con la masacre del cuerpo, lo pueden hacer al 11-3784-2972. Nos pueden mandar un mensajito de audio y lo sacamos al aire, a ver qué tienen ganas de decir. De una. Yo tengo acá, mira, el Cuchi me había dicho, che, este, ¿te acordás de este? ¿De cuál? Y... ¿Cómo olvidarme de ese tema? Los Psychos, amigos. El punk del Perú, según dicen. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. demoler, No existe eso en la formación docente, así como no existen un montón de cosas. Y, bueno, en esta coyuntura educativa virtual notamos todas esas falencias en la formación. No, no hay ningún taller. No, en el profesorado que yo estuve, por lo menos no. Quizás en otros sí hacen talleres más de expresión oral, pero no, no. En el 41 de Adrogué, no. Tengo un recuerdo de algún docente que me ha dicho de que no, quizás... al momento de dar algo, como que toman en cuenta la forma en que vos pronunciás. No, hablás, obvio, lo que no hay es un taller para vos aprender a hacer esas claro, cosas. Hacelo bien, pero claro, no sé. Sí te lo evalúan en la práctica docente. Hacelo claro. bien, pero yo no te lo claro, enseño. Sí, claro, sí, claro. Pero no, nadie te enseña eso. Amigues, viernes otra vez acá, La Masacre del Cuerpo, 2 horas por delante, música, amistad, autogestión, radio comunitaria, de eso se trata. Vamos a un temita musical y a la vuelta estamos hablando con Cala o Juan, como quieramos, es la misma persona igual, baterista de The Crooked. En un ratito vamos a estar hablando con él, luego de este tema musical. Me preguntan cómo la llamo y yo la llamo así. Rosita de mi alma vital. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Bien, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Llegó el momento, amigues de la banda, esas que siempre nos gusta pasar acá en el programa y charlar un poco con algunos de sus integrantes. Hoy tenemos el honor de tener acá en La Masacre del Cuerpo, en la parte de las bandas de Crocker, nos acompaña Cala o Juan. ¿Cómo preferís que te llamemos, Juan o Cala? Estás muteado, tenés el micrófono muteado. Juan, ¿está por ahí? ¿Nos estás escuchando? Bueno. Cosas de la internet, amigues, no se preocupen. Les recordamos el número de teléfono. Por favor, Juan. El programa es el 11-3784-2972. 11-3784-2972. Bueno, hoy es 16 de julio, desde acá, desde La Masacre del Cuerpo, y especialmente yo le quiero mandar un besito a Carlita, que está cumpliendo años. Toda la felicidad para vos, amiga, en este día y cada día. Un besito grande. Ahí creo que Juan está tratando de... Sí, ya vamos a restablecer conexión. Estamos acá, ahí está. La producción está plena, ustedes no se imaginan cómo están corriendo de atrás, de acá para allá, sí, enchufando cables. Increíble, mira, lo que deja el cuerpo. Le suda la cresta al Cuchi de una manera, vamos Cuchi, que vas a poder seguro. Mientras tanto, seguimos acá, transmitiendo en vivo, amigues, como todos los viernes, haciendo el aguante para todas las personas, la clase trabajadora, les compañeres. Otro saludo muy grande a todos les compas docentes, que hoy es el último día y 2 semanas de receso invernal. Esperemos tener un momento ahí de reflexión y de ver cómo seguimos en este complicado año que todavía nos queda, ¿no? La segunda parte del año. Estamos ahí en esa mitad tratando de surfear toda esta situación de la pandemia y en lo particular de las escuelas, algo que después más adelante vamos a charlar un poquito también. Sí, la situación en las escuelas y bueno, lo que sucedió en Neuquén. Sí, sí. Bueno, mientras ahí vemos que... A ver, está silenciado. Está silenciado. Nos está escuchando por ahí. Si tenemos la posibilidad de llamarlo, lo llamamos. Si quieren, vamos un temita. Vamos. Y, de una. Y tratamos de restablecer conexión. Nos acomodamos y seguimos. Llamamos un poquito, como quieran. Pero... Vale. Dale que sale. Che, no, dale. No puedo. Era no, el programa no 17, che. Dale. No puedo conectarme con el compa. We'll be right back. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. Bueno, amigues, luego de luchar con la tecnología, seguimos acá en La Masacre del Cuerpo y tenemos el agrado, el honor de hablar con Juan El Cala. ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, acá, con ganas de charlar un poco de Crooked. A ver qué onda esta banda que llegó acá por un laburo de producción zarpado, ¿sabés, Juan? Porque Hernán, un amigo nuestro, estaba hablando con Florencia de Black Flower, preguntándole, che, ¿qué bandas creen que podemos invitar para participar del programa? Y bueno, ella nos pasó el contacto y al fin podemos hablar con uno de ustedes. Contanos, Juan, para la gente que no conoce la banda, que la va a estar conociendo ahora, que vamos a pasar unos temas, contanos un poco de dónde son, qué tipo de música andan haciendo. La banda realmente, yo ingresé hace aproximadamente un año. La banda transcurre más o menos hace 11 años, sí, con los chicos, Lucas, Demian, el Emi. Y bueno, nada, ellos se encargaron todo el camino y prácticamente hace un año y medio arranqué con la banda. Ahí va. Y ¿estás? Más o menos nos estamos moviendo por el palo de hardcore punk, medio melódico. De una, vos estás participando en el tercer disco, ¿no? De The Crooked. Sí, exacto. ¿Querés empezamos contarnos? A grabar hace una semana aproximadamente, ya metí todas las batas. Ahí va. Y va a ser un EP, vamos a sacar en dos tandas. Vamos a hacer 6 temas ahora y lo vamos a presentar apenas podamos terminarlo. Y luego, para fin de año, vamos a hacer 6 temas más, aproximadamente 5 o 6 temas más, para cerrarlo. Y vamos a ver si lo podemos hacer físico. Pero esa es la idea, más o menos. Ahí va. Muy, muy bueno, che. ¿Y dónde están yendo a grabar eso? ¿O tienen algún lugar donde se juntan y pueden grabarlo? Bueno, la banda, como tiene varios años, sí, tuvo como su impronta de formar una sala de ensayo. Ahí va. Que actualmente funciona como un estudio que se llama El Arrabal. Y bueno, nada. Es la que realidad va. Es que hacemos todo a pulmón entre todos. Autogestión, Juan, de una. Totalmente. Y bueno, nada, tenemos un amigo, Facu, que es el que está encarando como productor el disco, y es muy bueno, la verdad que es muy bueno. Nos tira un montón de puntas como para poder encarar cada canción como se debe. Y nada, estamos produciendo entre él y nosotros, con toda la banda. De una. Vos sabés que siempre lo que sucede acá en esta parte, en este momento del programa, cuando hablamos con distintos músicos de todos lados, que surge eso, ¿no? La posibilidad de encontrarse entre amigos, entre gente conocida y llevar adelante estos proyectos, ¿no? Como que eso, o sea, mezclas música y amistad y seguro que alguna cosa linda de eso sale seguro. Siempre. Mira, las jornadas de grabación realmente son bastante intensas y son largas. Yo ahora ya metí las batas y estamos re tranqui. Pero fue bastante intenso la situación, nada, al margen de digamos, del momento, ¿no?, de músico, sí. También está el momento humano donde, no sé, vamos analizando, qué sé yo, entre mate y mate, comemos, también está esa parte, como que está bueno, y nada, vamos comentando a ver cómo va fluyendo todo, eso está re bueno. Sí, de una. Juan, vos nos decías que bueno, hacía un año que tocabas ahí. ¿El resto de la banda vienen tocando desde el principio? Yo tengo entendido que Lucas, Demian y el Emi, sí. Ahí después, va. Bueno, estuvo Lucía un tiempo en el bajo, en esa formación original que estaba Lucas, Emi, Demian, Lucía, ahí conocí a la banda por primera vez. Creo que había otro batero antes. Y bueno, nada, una vez que Lucía se fue a... vino Damián, el otro bajista que vino después de Lucía. Sí. Y actualmente somos Damián en bajo, Lucas en la voz, Emi en la viola, Demian en la otra viola y yo en la bata. Ahí va. Te preguntaba esto en realidad por si había músicos en la banda que hacían tiempo que tocaban, porque suelen surgirse esas cosas maravillosas que suceden cuando dos músicos ya se conocen, no sé, como que alguien sugiere algo y el otro como que ya sabe lo que tiene que venir. ¿Sucede eso en los momentos de las grabaciones o cuando están componiendo el tema? Sí, totalmente. Total, hay un feedback constante que es muy bueno. Eso está re bueno. Juan, contanos de dónde son, de qué parte del conurbano. Bueno, los chicos son de Ciudad Evita. Ah, ahí va. Y ensayamos, tenemos ahí el estudio, y ensayamos ahí. Yo actualmente estoy viviendo en Parque Chacabuco, que me queda relativamente cerca. Y sí, los pibes arrancaron de ahí y son de ahí. Ahí va. Bueno, Juan, primero... Arrancamos la nota y no te agradecí y realmente, loco, una remasa que te copaste y estamos charlando acá en vivo en la masacre del cuerpo. La verdad que eso, remasa, loco. Aguante. Aguante la radio autogestionada, pa. De una. Esa es la que va. Bueno, Juan, vos sabés que no estoy solo acá en la mesa, sino que me acompaña Ana Clara, que la veo con ganas de intervenir y hacerte una preguntita. Hola, dale. Juan, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Te iba a preguntar por el nombre de la banda, The Crooked, si lo digo bien. ¿De dónde sale el nombre y qué significa, más que nada? Yo tengo entendido que es una maniobra de skate, como los pibes andan en skate. Claro. Y bueno, nada. Como un ollie. La banda, exacto, tiene que una maniobra media aérea. No entiendo mucho la realidad. Yo soy de otro palo, me gusta el surfing y nada que ver. Claro. Pero sí, es una maniobra de skate, porque la banda va relacionada con el playón de Ciudad Evita, el skate park público de La Matanza. Ahí va. Entonces, claro, ellos empezaron a hacer todo un movimiento que no solamente los pibes de la banda, sino que algunos amigos más, se juntaron a armar todo el proyecto de hacer un skate park público en La Matanza. Uy, contanos de eso. Yo, la verdad que mucho, no sé, fui varias veces porque está re bueno el lugar, el predio está muy bueno. Incluso si no andas en skate, te podés ir, te tirás una lonita, te tomás unos mates ahí con gente, está muy bueno el espacio. Pero surge la idea, digamos, de algunos compas, de ahí surge hasta llegar a lo que está hoy en día, digamos. Exacto, masa. A lo que está hoy en día el skatepark. La verdad que está muy muy bien formado ya. ¿Sabés que acá nosotros estamos en la zona sur, acá en Bursaco, en el playón de la estación, también hay una movida parecida? Y gracias por aclarar qué es, porque ni idea tampoco de skate, pero me copa cuando esto, ¿no? Que decía Ale antes. Desde la música o desde la actividad, generar, ¿no? Como lazos, vínculos y organización, autogestión, estaban diciendo ustedes. Está buenísimo cómo se va replicando esas experiencias. Y que sea un proyecto que está hace 11 años, dijiste, ¿no? La banda, como que... Sí, aproximadamente. Está buenísimo, ¿no? Como darle esa continuidad. Y bueno, también en esto de agradecerte tu participación, justamente, ¿no? Para retribuirnos en esos mismos vínculos que vamos generando. Aguante. De una, sí. Esa es la que va, definitivamente. Hazlo tú mismo, bueno, decía. ¿Puedo destacar algo acá? Sí, dale, adelante. No sé quién... Hablaron con Flor de los Black Flowers. Les voy a mandar un beso enorme. Yo fui partícipe de la banda durante 3 años. Ahí va. Antes se llamaban los Black Flowers y tocamos durante un montón de tiempo. Tuvimos una gira. Bueno, por H y por B. Tuvimos... desencuentros, está todo re bien y somos amigos a pleno, pero bueno, nada, cada uno siguió como con su camino. Yo, gracias a los Black Flower, conocí a The Crooked, así que nada, cabe destacar eso, porque gracias a las bandas con las que toqué, como con los Black Flower, conocí un montón de bandas amigas hoy actualmente en día, como, qué sé yo, Incomovibles, nada, un montón de bandas más, que ahora no me acuerdo, por ejemplo, El Altillo también es muy buena banda, también del palo, así que aguante la autogestión y el underground. Los caminos van apareciendo, los amigues son los que quedan, así que vamos con eso. A plena. Buenas. Buenas, acá te saluda Juanba de La Masacre del Cuerpo. Mi pregunta va un poco quizás más hacia lo personal que nos estás contando, que sos como de alguna manera el más nuevo, ¿no? Dentro de la formación. Sí. Y mi pregunta va hacia ese lado. ¿Con qué te encontrás? Digamos, alguien, supongamos que no, alguien se suma a una banda de 11 años, ¿y con qué te encontrás? ¿Qué para aquella persona que por ahí nunca pasó por esa experiencia, ¿qué le dirías? Y ¿o con qué te encontraste vos? Yo lo siento con mucha responsabilidad, porque es un proyecto relativamente serio, porque va encarando, a pesar de la autogestión, del underground que tiene la banda y conlleva la banda, me parece que es como lo tomamos en serio porque estamos yendo todos para adelante. Es más que todo eso. Y al respecto de cómo cambiar la forma de cómo interpretar una canción, de sentarme con uno de los pibes a interpretar una canción que traen a la sala, cambian muchas cosas, pero siempre uno se va moldando, va gestando otro tipo de ideas, que eso está buenísimo. Qué sé yo, tocar con otros tipos de músicos a mí me abre mucho la cabeza. Este palo, para mí, a mí me encanta tocar este palo, pero yo en su totalidad antes no sabía tocar bien. Uy, qué flash, ahora, Juan. ¿Eh? Qué flash, lo digo yo desde mi lugar de batero también y se me venía justo una pregunta a la cabeza. Porque bueno, hago el mismo género en Presidentes Muertos, ¿viste? Y pero bueno, yo aprendí los temas junto con Les Pibis ahí, ¿viste? Entonces, claro, como batero, llegar a otra banda en la que, bueno, que vas, ya tenés unos temas armados. Te quería preguntar sobre eso, ¿cómo fue? ¿Lo escuchaste y empezaste a tocar algunos o empezaste a laburar de una en lo que es el tercer disco? No, tuvimos un par de fechas en donde me tuve que poner a tiro con la banda, que no me costó mucho, la realidad es que no me costó mucho porque ya la venía escuchando hace mucho tiempo, como te repito, como yo tocaba en la otra banda y siempre, tocábamos juntos o nos teloneaban o los teloneábamos nosotros, era como ya sabés los temas, entonces no. Me senté, qué sé yo, un par de veces, los practiqué y los encerramos en la sala a prolijarlos más que todo. Ahí va. ¿Y qué tocabas antes, Juan? Y con los Black Flower tocaba hardcore punk también, claro. Más melódico. Pero era más melo, claro, sí, definitivamente. Juan, perdón, Ana, ¿tenías una pregunta? Sí, ¿sabes qué? Me voy a meter un poco más quizás con tu vida personal, ¿no? Si me dejas y preguntarte, ¿hace cuánto que tocas la batería? Si empezaste en el mundo, digamos, de la música con ese instrumento o empezaste con otro, ¿cómo llegaste, digamos? Y mira, yo arranqué a tocar la batería a los 6 años. Que bueno, nada, mis viejos me incentivaron mucho porque les parecía que estaba bueno el criterio de tocar un instrumento. Bien ahí esa mamu y ese papu. ¿Cómo? Bien ahí esa mamu y ese papu que te dieron una bata. Olvídate, pero igual a los 6 no. A los 6 me dieron una guitarra criolla, que aprenda la guitarra criolla, para no ser tanto bardo. Claro. Bueno, yo tengo a mi nene. Tengo a mi nene Severino de 4 años, que bueno, a veces tengo la batería armada en casa. Y está buenísimo, claro, que él se sienta y la flasha con la batería. pero bueno, debes soportar. Claro. No, olvídate, no, pero bueno, sí. Está bueno igual eso, ¿no? Es re didáctico para un pibe tan chiquito. Sí, sí, de una. Cada vez que tocamos es primero el show de Severino solo en batería y después viene Presidente Muerto. Me encanta, me encanta. Y bueno, nada, a los 9 llegó mi primera batería, que después de los 9 empecé con un profe particular y ahí me subí y no paré más. No paré más. Toqué con un montón de bandas, toqué como sesionista, pero me di cuenta que la movida de hardcore punk tiene ese gustito que te hace apasionarlo un poco más. Y viene condimentada la escena. Exacto. Tiene ese condimento que no lo encontrás. Tocar para alguien que te paga está todo bien. Sí, sí. Lo haces porque, nada, laburaste, estudiaste y sabés. Pero tocar por motus propio, algo que realmente lo sentís, que dejás el corazón, que te apasiona, no tiene precio, mano. No, no, definitivamente. Me pongo, mientras te escucho, pienso en qué bueno haber obtenido todas esas herramientas como músico, ¿no? Como baterista y vivirlo de esta manera en esta escena hardcore punk, que es eso, la amistad y la música se vibra en cada golpe, en cada acorde, en cada fecha, en todo. En cada fecha. Las fechas para mí son como una fiesta, ¿entendés? Es que sé yo, no sé, tocar con un par de bandas amigas y, no sé, sentarnos con todo el mundo, tomar una birra, hablar. ¿Qué falta hace? Bueno, ahora no se puede hacer tan seguido por el tema de la pandemia, pero de a poco van liberando. ¿Tienen pensada alguna fecha presencial? Ahí la llamamos de vuelta. No pasa nada. Salió el chivo, me parece ahí, ¿eh? No. ¿Se cortó? Sí, se cortó, Juan. Acá estamos de vuelta. Perdón, te preguntaba si tenían pensado, ahora que se va flexibilizando un poco más la cosa, con protocolos y todo, alguna fecha por delante. Y mirá, por el momento, a lo que atinamos es a terminar el disco. Claro, están enfocados. El EP este, que estamos haciendo ahora. Que nos costó bastante porque, bueno, nos pusimos a tono de nuevo. Pensá que paramos de tocar mucho tiempo, claro, por el tema de la pandemia. Y bueno, los pibes tuvieron COVID, yo también. Estuvimos como medio distanciados. Y como siempre volver a retomar y medio tedioso, te podría decir. Sí, pero sí, ahora sí, le estamos metiendo bien tranqui. Y sí, tenemos ganas de salir a tocar, pero los pibes están como más enfocados al disco. Yo tengo ganas de salir a tocar, la realidad. Sí, claro, como todo músico, totalmente. Che, Juan, ¿dónde podemos encontrar material de la banda en las redes? Está en Bandcamp y nada más. Por el momento, en Bandcamp y en YouTube, nada más. Bien. De una. Bueno, Juan, muchísimas gracias de verdad por coparte y participar acá en el programa. Te invito a que si te queda algo en el tintero que quieras compartir con nosotros antes de ir cerrando y escuchar un tema de Crooked, te paso el micrófono a vos, loco. Bueno, nada, les mando un abrazo enorme, gracias, muchas gracias por el espacio, les mando un saludo grande a mis compañeros y bueno, la realidad es que hay que resistir y seguir siempre. De una. Abrazo. Gracias, Juan. Abrazo grande. Gracias, Juan. Lo que pasaba recién era Juan, el Cala, de The Crooked. Lo que vamos a escuchar a continuación acá, en La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas, 90.3. Me vendieron tu La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. ¡Te lave la posta! Escuche, doña, que acá le tiramos la posta. Si usted no tuvo tiempo en la semana, acá se la contamos. Noticias, coyuntura y novedades acá en La Masacre del Cuerpo. Ah, entonces sí. ¡Tirame la posta! Bueno, estamos acá en el Tirame la Posta de hoy, viernes 16 de julio. Neuquén, empezamos por ahí. Neuquén, movilizaciones por las muertes en la explosión de Aguada San Roque. La docente Mónica Jara, quien se encontraba en estado crítico desde el 29 de junio, falleció este 12 de julio, luego de quedar en grave estado por el mal funcionamiento del calefactor que explotó. Bueno, luego de esta explosión en la escuela 144, recordamos, fue de Aguada San Roque en la provincia de Neuquén, suma su tercer víctima fatal, el gremio docente ATEN convocó a movilizaciones para en la provincia de Neuquén para pedir justicia. Hubo movilizaciones en distintos puntos de la provincia, pero bueno, el epicentro de la concentración fue en la capital neuquina. Si bien la consigna central de la convocatoria fue no fue accidente, fue negligencia, el sector opositor, de ATEN instaló mediante carteles y cánticos en la capital el pedido de renuncia a la ministra de Educación Provincial, Cristina Storioni, que en días anteriores lo dijo así como muy suelta, ¿no? Que la responsabilidad fue de la misma Mónica Jara por haber estado en este lugar, que en esta escuela que explotó. Amenaza de desalojo de la fábrica recuperada Gotán. Los trabajadores de la fábrica recuperada Gotán, situada acá cerquita en el Parque Industrial de Bursaco, denuncian el inminente desalojo, puesto que el predio donde funciona la cooperativa no era inmueble de la empresa original que quebró, sino de un tercero que reclama un alquiler de 200 mil pesos mensuales. Queremos hacerles saber nuestra situación legal, que está complicada, ya que el inmueble no está dentro de la quiebra y obviamente nuestra prioridad es conservar nuestra fuente de trabajo. Nuestra familia depende de nuestra cooperativa. Estamos al borde de un desalojo porque los hermanos Pisitelo están pidiendo el inmueble y nosotros no tenemos una espalda económica para pagar el alquiler. La jueza que interviene en la causa de Gotán les dio 10 días a los trabajadores para mudar las maquinarias y a pesar de ello los trabajadores lograron ganar un tiempo para poder presentar un proyecto que les permita seguir trabajando y produciendo. Pero bueno, esto va a depender de la decisión de la jueza a cargo y se pautó una fecha en breve para volver a reunirse para ver cómo se puede solucionar. Así que le mandamos un saludo y un apoyo a los trabajadores de Gotán. Se registró un femicidio cada 31 horas en el primer semestre del 2021. Sí, quiero decir que va a ser un poquito largo, pero es muy interesante cuando hay algunos números que nos hacen quizás ver algo más integral de lo que viene pasando. Según un informe presentado hace unos días por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, desde enero hasta junio de este año, del 2021, se cometieron 137 femicidios. Recientemente, este observatorio, que presentó un informe con datos recabados desde enero hasta junio del 2021, en el que, bueno, detalla que se cometieron 137 femicidios, que incluyen 112 femicidios directos, 14 vinculados, 6 personas trans y 5 suicidios femicidas. El informe es el primero en introducir esta nueva figura, la del suicidio femicida, categoría que sirve para nombrar aquellas situaciones, ¿no?, donde las mujeres se quitan la vida como consecuencia de los abusos sistemáticos y la violencia de género que vivieron. Me parece interesante como rescatar esta parte. Hace poco hubo un caso acá en Lomas de Zamora, muy fuerte, ¿no?, donde una chica dejó una carta escrita que es lo que le estaba pasando y bueno, era víctima de violencia. Como consecuencia de los femicidios, 82 niñas y niños se quedaron sin sus madres, víctimas de la violencia machista en la primera mitad del año. Algunos de estos menores fueron testigos presenciales también. La mayoría de los ataques, el 64%, ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio que compartía con su victimario. En cuanto al agresor, en el 56% de los casos se trata de parejas o exparejas. En un porcentaje más bajo del 9%, el femicidio fue cometido por un familiar, el 25% fue cometido por un conocido, mientras que solo el 7% de las víctimas no conocía a su victimario. Un dato revelador es que 25 de las mujeres que fueron víctimas de femicidio en este primer semestre habían realizado al menos una denuncia, por violencia de género. La mayoría de las víctimas tenía entre 19 y 30 años, representando el 40% de este total de 137. Asimismo, se detectaron 14 víctimas menores de 18 años. 3 de esas niñas y adolescentes se suicidaron en un contexto de violencia de género, es decir, fueron víctimas de suicidios feminicidas. En cuanto a la distribución geográfica de estos 137 casos en el primer semestre del 2021, señalan que la provincia de Santiago del Estero encabeza la lista de provincias con más femicidios y la siguen La Rioja, Tucumán y Santa Cruz. Está bueno esto de, termina el primer semestre del año y hacer... si bien son datos duros, ¿no? Nos hacen pensar un montón de cosas. Esto de la figura del suicidio feminicida me parece como muy importante para visibilizar situaciones que hasta en la muerte de la víctima, hasta en esa situación queda invisibilizada la violencia de género, ¿no? Porque se suicidó. Bueno, pero no fue solo un suicidio, tenía una particularidad que, evidentemente nos sigue atravesando y hay que seguir esto, ¿no? Nombrando, diciendo, difundiendo, charlando para poder terminar con esta situación. Sí, increíble los datos también como de los porcentajes de los agresores, si eran parejas, exparejas. Sí, eso da cuenta como... de esta situación de violencia de género intrafamiliar, ¿no? Sí. Bueno, a casi un año del comienzo de la recuperación de tierras de Guernica. Sí, porque este 20 de julio se cumple un año de cuando comenzó la recuperación de tierras. Ayer, el 15 de julio, se llevó adelante al mediodía en el Obelisco una jornada político-cultural por tierra para vivir y autogestión de la vivienda, con estas consignas, ¿no? Tierra para vivir y producir, no a la especulación inmobiliaria. Autogestión de la vivienda y construcción de barrios comunitarios, feminismo y ecosocialismo para habitar, suspensión efectiva e inmediata de todos los desalojos. Esta acción fue convocada por el Frente de Organizaciones en Lucha. Hubo paneles de debate con distintos investigadores, ¿no? De distintas ramas que tienen que ver con la cuestión de la tierra y la vivienda, integrantes de movimientos que luchan por la tierra y la vivienda, autogestión de barrios comunitarios, movimiento de derechos humanos, feministas. Estos paneles justamente son para poder visibilizar, ¿no? la injusticia social, la multisectorialidad, ¿no? Del acceso a la tierra, a la vivienda, el derecho a una vida digna y la autogestión justamente de la vivienda, ¿no? Hay muchísimos proyectos de barrios autogestionados que son presentados y que el Estado no se hace cargo ni nada. Tenemos un audio de la jornada que estuvo transmitiendo Radio Las Cabas ayer en el Obelisco, una superproducción de Radio Las Cabas, ahí con Gus, sí, con Dami, con Leo, compas, así es la vida, y quienes también formaron parte en varios aspectos de que eso suceda. Y escuchamos el audio, ¿les parece? Dale. Seguramente le ha pasado a muchas organizaciones. No solo hemos tenido un crecimiento exponencial debido a la cantidad de desalojos que hubieron, porque ya sabemos, ¿no? Nos quedamos sin laburo, nos quedamos sin las changas y era completamente imposible pagar el alquiler. Y Fernández, haciendo lo que viene haciendo desde que es gobierno, sacó titulares lindos, pero política cero. Entonces, el DNU, si nosotros leíamos en detalle... se aplicaba solamente para la prohibición de desalojos por falta de pago de contrato de alquiler. Entonces, a partir de ahí y a través de un espacio de coordinación, que es la campaña Prohibido Desalojar, hemos movilizado sistemáticamente en todos los cimientos del decreto 320, exigiendo no solo que se prorrogue, porque la situación de emergencia seguía, no solo la emergencia sanitaria, sino también la emergencia económica, y eso es algo que queremos poner de manifiesto, porque aparentemente ahora con el tema de las vacunas está todo bien y no pasa nada, pero la crisis económica sigue, el acuerdo con el FMI sigue, estamos en un año electoral, bueno, seguramente vaya a ser un diciembre de mucho calorcito, ¿no?, en las calles, porque sabemos que después de los votos se vienen las políticas que a nadie les gusta, ¿no? Así que, bueno, el gobierno dejó finalmente caer el decreto, jamás accedió a ampliarlo a todo tipo de desalojos. Obviamente el caso Compas más emblemático es ni más ni menos que Guernica, que habiendo un decreto que se supone que suspende los desalojos, bueno, dejaron a 2.500 familias en la calle con una represión feroz del gobernador Naki Pop Kicillof, digamos, ¿no? Entonces eso también nos tiene que poner en alerta, porque estamos en Cava, por lo menos nosotros como consejerías, y estamos en una situación incluso más adversa que esa, ¿no? La masacre del cuerpo. ¡Ay, en las Cavas! Saca del cuerpo. Radio Las Cabas. Seguimos en la masacre del cuerpo este 16 de julio, viernes al fin. Menos mal que es viernes. No. Y empieza el receso invernal, lo vuelvo a decir, estoy muy contenta. No sé si lo ven. Son dos semanitas nada más. Bueno. Ha llegado el momento entonces, amigues. El que tanto estábamos esperando desde el programa anterior, nos quedamos manija. La luz y la internet no permitió que eso suceda, pero como somos gente de palabra, la columna histórica, amigues, en la masacre del cuerpo. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Quien quiera oír, que oiga. A ver si se juntan, que empieza la columna histórica. Bueno, esta columna histórica en este mes de julio, frío, mes de julio, estuve pensando en qué charlar hoy, y en general está bueno como pensarlo desde algunas fechas. Este mes de julio, el 12 de julio de 1780, en la ciudad de Chuquisaca, la actual ciudad de Sucre, en Bolivia, nació Juana Azurduy. Hace 241 años, este 12 de julio, fue el aniversario, perdón, me estoy tomando un mate, de una mujer, Juana Azurduy, una mujer guerrillera, luchadora, revolucionaria, que fue fundamental en lo que fueron las batallas contra el ejército realista en la guerra por la independencia del Virreinato del Río de la Plata. Y a pesar de su excelente y épica actuación y formadora, ¿no?, de escuadrones de lucha para echar finalmente a los españoles de las tierras de América, fue invisibilizada a lo largo de todo el discurso histórico que se construyó, ¿no?, a partir de justamente la construcción de los estados-nación. Usted sabe, Ana, que yo me la veía venir, ¿eh? Cuse. Cuando usted estaba diciendo yo me la veía venir, que la compa no la nombraron ni en un papelito, sí. Mira. Sí, hubo los últimos años cierto reconocimiento, sobre todo de parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Ella era de esas de lo que es ahora Bolivia, ¿no?, la ciudad de Chuquisaca o Charcas, para ese momento la actual Sucre. Pero bueno, fue invisibilizada en general en esto, ¿no?, en el rol político que cumplió ella en la lucha por la independencia de América de la opresión del Imperio Español. Sí recordamos a San Martín, sí recordamos a Belgrano, sí sabemos sobre Bolívar. Quizás no tanto, pero sabemos sobre Bolívar, pero de Juana Azurduy no se dice nada. Voy a contar un poco su historia y después cómo fue la participación de ella en este proceso de guerra de la independencia. Ella nació el 12 de julio de 1780 en esta ciudad de Chuquisaca, un año antes de las revueltas de Túpac Amaru II, que también estuvimos charlando acá en la columna hace algunas semanas. Ella era hija de doña Eulalia Bermúdez, que podemos decir que era una persona mestiza, ¿no?, lo que conocemos como una chola. Pero su papá era un hombre blanco, don Matías Azurduy, quien tenía algunas haciendas en la región, digamos, llevaba adelante laburo en el campo con algunas personas a su cargo. Justamente por esta crianza, digamos, Juana Azurduy siempre tuvo contacto, además de ser hija de una mestiza, siempre tuvo contacto con comunidades originarias de Bolivia. Asimismo, o sea, por esto mismo, aprendió a hablar en aymará, en quechua, y sobre todo aprendió a andar a caballo, ¿no?, como lo que es el jinete, digamos. Dicen que de piba ya era rebelde. Y bueno, pobre Juana quedó huérfana de muy chica y un tío. No se le ocurrió mejor idea que meterla en un convento de monjas, ¿no?, para que su vida fuese ahí en manos de Dios. Pero bueno, duró 7 meses porque la expulsaron, justamente por esta rebeldía ya que tenía adentro Juana. Son jodidas las monjas. Sí, Obvio. Y parece que la piba era jodida, si no, no se comía una Juana de chiquita tampoco. La ciudad de Chuquisaca, la actual Sucre en Bolivia, fue una ciudad colonial muy importante. Lo pongo en contexto también para esto, ¿no? En dónde se formó ella. La ciudad de Chuquisaca fue sede de una de las universidades, de las primeras universidades que hubo en América colonial. La Universidad de Charcas, donde se formaron un montón de personajes muy conocidos estudiando Derecho. Era una ciudad bastante moderna, digamos, para la época, porque a través de justamente esta universidad llegaron muchas ideas que tenían que ver con la Ilustración y lo que había pasado en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, era una ciudad con movimiento, era una ciudad con agite y con mucha circulación de información y de cosas, ¿no? Ella, teniendo 25 años, se casa, conoce y se casa a Miguel Padilla, quien fuera su marido, con quien va a tener 5 hijos. Él estudiaba justamente en la Universidad de Charcas Derecho, era un tipo que también tenía algunos cuestionamientos, ¿no? de lo que venía sucediendo, de cómo estaba el sistema organizado en la colonia. De hecho, este Padilla quiso trabajar, digamos, ¿no? Dentro de lo que era la burocracia colonial, y no lo dejaron por ser americano. El virreinato del Río de la Plata y todas las instituciones coloniales eran para que trabajen los españoles nada más, ¿no? Los peninsulares. Cuando sucede en un momento en 1808... Perdón. Tiembla todo. Cuando Ana tiembla. Clara habla en la masacre del cuerpo, tiembla voy todo. Voy a hablar de un personaje que hizo temblar el mundo, quien fue Napoleón Bonaparte, que en otro momento vamos a hablar de él, si les parece, pero lo traigo acá para hacer el contexto histórico de Juana. Había un docente que yo tenía en el colegio que me decía que por donde pasaba el ejército de Napoleón Bonaparte no crecía más el pasto. Sí, algo así habrá pasado, porque justamente, bueno, Napoleón fue un tipo de expansión imperial en Europa. Lo que hizo fue invadir distintos lugares de Europa y en una de esas, pum, mete preso al rey de España, de quien dependían las colonias americanas. Y ahí, cuando llega la información a América, se genera todo. Hay una cuestión de qué hacemos ahora, a quién le rendimos, ¿no? Como toda esta cuestión que no se sabía. En 1809 hay una rebelión en la ciudad de Chuquisaca, donde Padilla y Juana participan, digamos, y empiezan a organizarse, ¿no? Como lo que hicieron ahí parece que fue bastante importante, porque hasta lograron generar y organizar una junta de gobierno en esta ciudad. Bueno, finalmente son derrotados por los españoles ahí en Chuquisaca, pero fue como una cosa que les marcó muy profundo. Tanto a Miguel Padilla como a Juana Zurduy, que eran bastante numerosa la organización que habían logrado hacer, y estaban tan convencidos de lo que había nacido, esto de generar la autoorganización a partir de la caída del rey y esta posibilidad de independizarse del Imperio Español, que a todo el grupo donde estaban Padilla y Juana Zurduy los llamaron los leales. Estaban tan convencidos que, bueno, así se llamó después finalmente la organización que ellos tuvieron en lo que era el Alto Perú, que se nombra así a la región de lo que hoy es Bolivia. Cuando sucede la Revolución de Mayo en 1810 en la ciudad de Buenos Aires, el Cabildo Abierto y toda esa cuestión, Buenos Aires empieza a haber debates dentro del Cabildo de, bueno, cómo expandimos esta revolución que nació en el puerto de Buenos Aires, pero que se tendría que trasladar a toda lo que era el Virreinato del Río de la Plata, que justamente el Alto Perú-Bolivia también pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. Cuando mandan finalmente de Buenos Aires hacia el norte, comandados primero por Balcarce y Juan José Castelli, quien había sido partícipe de la Revolución de Mayo, envían, ¿no?, un ejército para empezar, o sea, para echar a patadas, digamos, a los realistas que estaban resistiendo en distintos puntos de virreinato. Este ejército después va a ser el que es comandado por Manuel Belgrano. Bueno, Juana y Miguel Padilla, que ya estaban organizados por esta experiencia anterior en Chuquisaca, se unen como apoyo a este sector del ejército que en el Alto Perú va a tener distintas batallas. Y ellos lo que proponen no es incorporarse al ejército, sino participar con ellos desde una táctica de guerrillas. Lo que ellos organizaron es la resistencia en una estrategia de, bueno, nosotros somos menos en cantidad, entonces, ¿no? Pensando en otras formas de cómo derrotar al ejército español. Sí, las tácticas guerrilleras. Sí, sí, y bueno, es esto, ¿no? Se refugiaron en distintos grupos, dividiéndose en distintos grupos, en distintos lugares de lo que es la yunga de Bolivia, y rodeaban a las postas del ejército realista. Les hacían un golpe, robaban armas, prisioneros, y así lo fueron reduciendo, y finalmente, en una conjunción, en una coordinación histórica espectacular entre el Ejército del Norte con la guerrilla de Padilla y Juana Zurduy, San Martín cruzando la cordillera de los Andes y entrando por mar a Perú, y Bolívar desde el norte, así logran derrotar al ejército realista. ¡Qué momento de la historia! No, ¡Qué momento! A caballo y con espadas, compas, o sea, tremendo. Por eso, ¿no? La formación de ella de chica, de vivir en el campo y tener como esa actitud, fue crucial para la formación de esta mujer, esta figura política increíble. Juana Zurduy no era la única mujer que participó de la Guerra de Independencia, pero bueno, ella fue nombrada capitana de estas batallas, ¿no? Realmente la vida de Juana fue muy dura. Ella tuvo 5 hijos con Miguel Padilla. 4 de sus hijos murieron mientras estaban batallando. Ella estuvo peleando embarazada de su última hija, que nació en 1814. Una mujer súper entregada y convencida, ¿no? A mí me hizo mucho... Me llamó mucho la atención esta experiencia previa que habían tenido en Chuquisaca y de ver cómo se puede llegar a organizar algo. La experiencia que tomaron ahí. La experiencia tremenda que después fue súper necesaria para lo que finalmente sucedió, ¿no? Que se derrotó al ejército realista en el norte y así finalmente se pudo después firmar la independencia el 9 de julio de 1816. Me imagino una charla entre ellos en ese momento, como diciendo, che, loco, perdimos, pero ¿cómo nos paramos frente a los realistas, Sí, no, obvio. Sí, sí, sí. Y esto, ¿no? Juana, en un combate, su marido muere, ella queda bastante mal después de eso. Pero sin embargo, después de enviudar y cuando ya se habían terminado las batallas en el Alto Perú, ella se va a sumar a las tropas de Martín de Güemes en Salta, que fueron otro bastión de resistencia ante el ejército realista. Después, cuando Martín de Güemes es asesinado en 1821, Juana se vuelve a Chuquisaca buscando un poco de apoyo del gobierno, pero bueno, le desconocieron totalmente todos sus años de lucha en la independencia. Ella lo que pedía era alguna especie de pensión, digamos, ¿no? Le tiraron unos mangos y nunca más le dieron bola. Después, más adelante, ya nada. Y finalmente ella muere a los 82 años. Toda una vida. Siendo indigente. La enterraron en una fosa común y a los años pudieron rescatar sus restos. Justamente falleció un 25 de mayo de 1862, en esas vueltas de la vida, las fechas, ¿no? Y las cuestiones. La realidad es que la construcción de la historia argentina está atravesada por las diferencias de género. Sabemos de Belgrano, sabemos de San Martín, pero ¿qué sabemos de las mujeres que lucharon en esta guerra de independencia que fue fundamental, ¿no? Si bien el 25 de mayo es Revolución de Mayo, la recordamos así, el 9 de julio, el Día de la Independencia. Eso no fueron días que se firmaron actas, fueron procesos revolucionarios de guerra y de esfuerzo y de poner tu cuerpo, el cuerpo de tu familia, tus bienes. Entonces, nada, la es figura... Algo que citaste anteriormente, perdón que te interrumpa, Ana, pero uh-huh. tiene que ver de lleno con lo que venís diciendo, porque has citado en otro momento, como en el Cordobazo, en donde uh-huh. hacían hincapié en la foto de... Agustín Tosco. Agustín Tosco. Claro. Y había compañeras también, pero... tampoco aparecían, como algo que se repite en la historia, ¿no? Uh-huh. Y sí, sí, porque estas diferencias de género tampoco son exclusivas de la historia argentina. Entonces, bueno, podemos recordar seguramente, no sé, se me ocurre la Revolución Francesa, Robespierre, pero claro. que es un chabón y todo es nombre de chabones. La verdad que de mujeres en los libros en general no están. Juana Zurduy fue recuperada de algún modo su figura desde la oficialidad, estoy hablando. No sé si se acuerdan, allá por el 2015, que pusieron la estatua de Juana Zurduy reemplazando la estatua de Cristóbal Colón atrás de la Casa Rosada en el Parque Colón, uh-huh. justamente, que hubo controversia ahí, como discusiones muy mediáticas, qué sé yo. Finalmente, esto fue en el gobierno de Cristina, ¿no? Finalmente en el gobierno de Macri, la sacan de ahí, la llevan al Centro Cultural Kirchner en La Puerta. Esto de ustedes, le dijo, ¿no? Claro, háganse cargo tal cual. Nada, está bueno como recuperar esto en este contexto, ¿no? Cuando hablamos de independencia, cuando hablamos de formación de nuevos estados, formación de gobierno, la resistencia ante el imperialismo. Bueno, ¿y las mujeres qué? Nada, rescato a Juana y su figura. Eso, no sé si quieren comentar algo. ¿Tienen ganas? Sí, Ana, ¿sabes qué me quedaba con...? Bueno, la venimos avisando a esta columna y la venimos esperando del programa anterior. Y el programa anterior nos preguntábamos, y creo que es una buena pregunta para hacerte desde tu análisis, así de compañera docente, que es el siguiente. Los ideales y los sueños que se tenían en esos tiempos, ¿hasta dónde llegó la independencia? La independencia que tanto se pedía, que tiene que ver un poco ahora con esto que nos venís contando de, bueno, lograr la independencia en Bolivia, pero a la compa no le dieron ni mucha bola, murió la indigencia. Pero bueno, un poco esos ideales de independencia, ¿hasta dónde se dieron? Bueno, nos contaba recién la experiencia de Bolivia, pero digo, acá en Buenos Aires y en el resto de los lugares, ese sueño de independencia, ¿hasta dónde se pudo llegar? Y hoy que seguimos diciendo independientes, haciendo un análisis de coyuntura también con otros mambos que suceden ahora en la actualidad, interpretar más o menos eso, ¿no? Y hacer un poco hincapié en esa pregunta. Sí, bueno, la independencia en este momento es claramente la independencia ante el Imperio Español, ante la corona española. Que bueno, si bien Napoleón lo encarcela y están invadidos por los franceses, finalmente hay un proceso de reconquista y obviamente España quiere recuperar sus colonias en América, por eso se da este proceso de guerra de la independencia, porque una vez que se rearma, digamos, el Imperio Español, desde España mandan refuerzos de ejército y se empiezan a organizar, por eso están ahí en Perú como un bastión muy fuerte, porque de Buenos Aires habían sido ya expulsados. Eso se logra, digamos, fuimos independientes del Imperio Español. Después las formaciones de los estados de América, bueno, se dieron en distintos procesos que fueron largos. Argentina... no sé, los historiadores dicen que nació en 1810, pero como Argentina pasaron más de 50 años para que hablemos de la nación argentina, ¿no? Entonces, bueno. ¿Por qué el nombre? ¿Sabes por qué Argentina? No tengo idea. ¿Quién se lo puso? Te juro que no lo sé. Ah, yo una vez lo vi ahí en el canal Encuentro, uno de esos. No. ¿Qué significa? No sé. Argentina. Creo que eran los colores de Racing. No, es el nombre de alguien, me parece, seguro. No sé, no sé. Me parece que... Era un hincha de Racing, amigo. No, es como una palabra así, argentina, como una palabra... Argentina. No sé. No existe otra palabra como Argentina, ¿no? No, somos los mejores y los únicos. No lo digo por eso. El pero, mejor nombre. Viste, hay palabras como que... No sé. Sí, Bolivia tiene más. Que ver, Bolivia tiene que ver con Bolívar, justamente. ¿Saben Colombia. Que Simón Bolívar va a visitar a Juana Zurduy cuando ya ella se había vuelto a Chuquisaca y no estaba muy bien? Y Bolívar lo que le dijo es que este lugar, o sea, la actual Bolivia, en realidad tenía que tener el nombre de Padilla, de su marido. Bueno, de Juanita también podríamos tener nombre de algún lugar. ¿Qué quilombo los apellidos en todo el quiero, en toda la historia? Quiero sumar... Hay que borrar los apellidos. Pero Argentina no es un apellido, no, estoy no. seguro. ¿Qué, Ana? Quiero agregar como para terminar la esta parte. No, para no la terminemos, sí, que está sí. re buena, Ana. Charlamos más. Para terminar esta parte... Tengo miles de preguntas para hacerte. Quiero decir que, bueno, esto, ¿no? El discurso histórico en el relato de la construcción de la nación, las mujeres estábamos invisibilizadas. Juana es una que estuvo invisibilizada. Fue reconocida, como dije, ¿no? Esto de la estatua y la con decoraciones que le hicieron post-mortem. También hay una cuestión para invisibilizarla a ella. Que tiene que ver, y más allá de ella, que tiene que ver con dónde sucedieron las cosas históricas, ¿no? Los procesos históricos. La historia argentina está construida desde Buenos Aires, desde la mirada de Buenos Aires, de los hechos que ocurrieron en Buenos Aires, de las personas que fueron legitimadas por las personas que estaban en Buenos Aires en ese momento, como San Martín y Belgrano, hasta ahí también, porque después Belgrano medio que lo dieron una patada en el culo cuando no les sirvió mal. Lo mismo con Güemes, digamos. Todos estos personajes también fueron un poco repudiados por el centralismo de Buenos Aires y cómo después desde ahí se construye la historia. Mitre, otra vez lo voy a nombrar, trae un poco de mala suerte seguro. Mitre, que construyó la historia oficial argentina, siempre vio desde ahí, ¿no? Desde Buenos Aires. Entonces, por un lado es la Juana Azurduy invisibilizada por su condición de género, por ser mujer y por ser comandanta de las tropas que finalmente derrotaron a los realistas, y también porque eso no pasó en Buenos Aires. Hay un montón de esto en la construcción del relato de la historia argentina que, bueno, a lo largo de las columnas que vienen también vamos a estar tratando de pensar la historia desde otra perspectiva que no sea solo la de varón blanco y de Buenos Aires. Viste que seguramente se enteraron que colgaron un cuadro de esta, también una capitana, creo uh-huh. que era, ¿no? No me acuerdo el nombre ahora, pero eso, se hizo estampita la figuración de una mujer en la Revolución de Mayo. ¿No? Como que digo, se hizo cuadro, se hizo. Se, sí, ya sé quién se colgó en diputados. María creo, Remedios pero... del Valle, me parece que es. Sí, uh-huh. sí. Sí, perdón. Afrodescendiente, sí, seguramente. Ella, ¿no? Sí, María una Remedios del Valle. De... Sí. sí, sí, sí. Y bueno, nada, es esto. Es como. Si queremos ver, encontramos. ¿No? Como mujeres en la historia, mujeres... Digo, sí, ¿no? Obvio, para el estudio de esto es importante encontrar esas fuentes históricas y debe ser complicado, pero justamente porque las borraron. Claro. Las borraron. Por suerte, Juana, María Remedio del Valle y otras más han sido recuperadas. El tema es que yo pensaba el otro día. Nosotros lo podemos hablar acá y quizás hay hasta documentales del canal Encuentro que son muy copados. Zamba también la recuperó en un capítulo, Juana Azurduy, que es un capítulo muy lindo. Pero después, por ejemplo, en la sí, escuela... Sí, es una antiprincesa. Claro, es una antiprincesa, es verdad, en uno de los libros. En la escuela, en general no se va a hablar de Juana Azurduy. Si lo hace alguien es porque es una profe copada, digamos, una maestra copada, que por suerte somos varias, pero... No, desde lo oficial no hay mucho recorrido en esto. Y bueno, ya que estamos hablando de docentes copadas, ¿por qué no preparamos una futura columna histórica rescatando a alguna compañera? Ahí de no sé, ese es su trabajo, como lo hizo Osvaldo Bay recorriendo la Patagonia. Usted, Ana Clara, se va a recorrer ahí los libros de historia a ver si por ahí encuentra alguna... No la quiero comprometer en nada, pero sería una muy buena tarea, ¿eh? Hay una canción muy linda que se llama Juana Azurduy, que la canción, si no me equivoco, es de Ariel Martínez, ¿puede ser? No me acuerdo quién es el verdad, pero sí, es muy ser, conocida total, por Mercedes Sosa. Sí, sí. Ariel Ramírez componía... Y Mercedes Sosa interpretaba. Ahí va. Y bueno, hay también una versión muy linda de ese tema de la banda chilena Illiapu. Me encantó. Estuve buscando como distintas versiones. Hay una versión de una banda de heavy metal, Logos, que no me gustó mucho. Así que una versión que me gustó mucho es en vivo. La canta Fabiana Cantilo. Y nada, la traigo para que la escuchemos acá en La Masacre del Cuerpo. A 205 años de aquel día de la independencia de 1816 y a 241 años del nacimiento de Juana Azurduy. Esto es para las mujeres. ¿Usted qué diría, doña Betania? ¿Esto es para las mujeres rebeldes? Como lo fue Juana Azurduy. Sí, señora. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Azurduy. Me enamora la patria en agras, desvelada recorro su faz. El español no pasará, mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente. Seguimos acá en La Masacre del Cuerpo, en este programa número 17, el viernes 16. Vamos a hacer unos avisitos ahí publicitarios. Si querés comprar miel rica en esta época, encima con este frío, la miel no hay nada mejor para la garganta y para tener un sistema inmune fuerte. Tenemos ahí a nuestro amigo Leo, que está vendiendo una miel súper, súper rica. A un precio muy copado, 350 pesos el medio kilo, re va para que tengas ahí siempre a mano para el té, para el mate, para comer con miel. Pan. No, no, a Leo le encanta. No solo para el desayuno, además, sino que con medio kilo de miel podés hacer una hidromiel con levadura y agua. Te salen aproximadamente unos 3 litros de hidromiel. Mira, ahí va. Tenés Skol. Que dejarlo reposar, ¿no? Pero claro. Después increíble. Brindamos Skol. Así que si querés comprar una rica miel para este frío invierno, contactate con Leo al 11-3885-3108. 11-3885-3108 en la zona de Bursaco y alrededores. Riquísima miel, súper recomendada. Después, si tenés frío, porque estamos en invierno, comemos miel, ¿no? ¿Y qué haces? Al lado de la estufa. ¿No tenés estufa? Escúchame, tengo ahí una solución súper copada y rápida y nada, y autogestiva, que está re bueno. Estufas eléctricas artesanales hechas con garrafitas de freón, adentro con resistencia eléctrica y ladrillo refractario a 4.000 pesos. O sea, nada, por no, nada. Están increíbles. Por nada te llevas una estufa súper copada que calefacciona y linda, aparte hermosa. De ver, estuve viendo las fotos, está buenísima. Te contactás con Ale al 11-3899-5507. Lo repito, 11-3899-5507. También en la zona sur, alrededores, vos contactate que ahí vas a tener una linda calefacción, sí, para tu casa. Es. Muchas gracias por pasar el chivo. Están buenas, son de muy buena calidad, con cable que protege, se protege del claro, calor, resiste, y no subo, o sea, no hay peligro de eso, están muy buenas, compas, gracias, de verdad. Y el último, si querés ahí hacerte un arte en tu piel, ay, mirá, la mejor tatuadora de toda la zona sur, yo estoy, mis tatuajes son tuyos, querida, anda y tatuate con Antifa Tattoo Studios acá en Bursaco, en la zona de Ministro de Rivadavia. Tienen un estudio súper lindo, te sentís súper cómoda con todas las medidas de protección, ¿no? De protocolo por la pandemia, pero también por la cuestión de tatuarse, que conlleva también todo un cuidado. Esterilización total. Eso, todo esterilizado, todo una calidad, los productos tremendos. Ahí está nuestra amiga Ludmi, a quien le mandamos un beso grande. Búscala en las redes, @ Antifa Tatu Estudio, tatu con doble T y doble O, en la zona de Bursaco y Ministro de Rivadavia. Aparte, yo creo, como experiencia para uno que quizás nunca se tatuó, o también para el que tenga tatuaje ya, acercarte al estudio Antifa, llegás, sí, hay una cordialidad, una buena onda, qué música querés escuchar, querés un mate. Sí, en un ambiente súper lindo, cuidado, sí, sí. Y aparte podés llevar tu diseño, y además ahí Ludmi y los compas que están ahí en el estudio tienen sus propios diseños que la rompen toda y querés totalmente hacerte todos. Así que nada, ahí... Hay algo que caracteriza a los tatuajes de Ludmi, que vos lo ves y decís, ese tatuaje es de Ludmi. Sí, tal cual. Y eso está muy bueno que suceda. Tal cual. Y aparte, una cosita nada más, pasás más tiempo pasándola bien con la tatuadora en el estudio que lo que tarda el pinchazo en tu piel. Porque sí, el tatuaje, olvidate, en sí, la Ludmi tiene una mano que te la hace... Olvidate, súper, súper prolija, de verdad. Si querés ahí aprovechar ahora que también no hace frío y ya para el veranito lo tenés curado y andas ahí... Esa hora. Con el nuevo tatuaje. Esa hora, el momento. Amigues, así que hora. Bueno, esto es un momento de difusión de compas que tienen distintos productivos autogestivos que llevan adelante. Si tenés ganas de que pasemos ahí tu aviso, comunicate con nosotros y nosotras a @ Radio Las Cabas en Instagram y en Facebook también, que estamos ahí organizándonos para seguir cooperando entre nosotros todo lo que vamos haciendo. Me parece recopado. Estamos llegando al final, pero no sé, antes de despedirnos, vamos a hacer como un permitido, que estuvimos hablando con Hernán, compa que va a estar el viernes que viene con la columna gastronómica. El Henry Mann para les amigues. Bueno, le dijimos, che Henry, ¿qué te parece si tiramos una recetita así cortita y al hilo? Un rapidito al final del programa. Dijo macanudo. Ya tenemos hambre, así que... Bueno, la receta es la siguiente, amigues. Escuchen esto. Milanesa de papa. Yo no se las creí, amigos, ¿eh? ¿De papa? Milanesas de papa. Cuando me la dijeron, yo no se las creí. Es así de cortita la receta. Agarrás una papa grande, la pelás, la lavás, la cortás en rodaja a lo largo. A lo largo. A lo largo, no en redondito. No, a lo redondito largo. No. A lo largo, como teniendo un buen medallón ahí, sí, de papa. Podés acalentar aceite. Sí. La fritás a la papa, mientras tanto que se va cocinando, trata que sea finita, porque si es muy gruesa te tarda mucho más. Claro. Pero es a gusto y piacere de cada uno, ¿no? Claro. quien le gusta un poquito más gruesita la papa, como quiera. Mientras se está fritando, se prepara una huevada, como la que prepara para la milanesa, con ajito, perejil, pimienta, sal. Huevo batido. Huevo batido. Sí. Y se prepara otro platito con un poco de pan rallado. Sí. Saca la papa que está fritando. Saca la papa. Seguramente tenga dos papas, le pueden llegar a entrar dos rodajas de papas en la sartén. Claro. Está bueno que se cocinen juntas de a dos. Sacás las dos papas, agarrás una, la pasás por la huevada. Le pones pan rallado vuelta y vuelta, que pero quede para, bien apanada. Perdón, ¿te puedo interrumpir? Sí. ¿Las secás con algún papel absorbente? O la, no, así como no, así con el aceite. Aceite caliente. Así con el aceite. Tratá de no quemarte, ¿no? En lo posible. Con el aceite. Y la huevada no se... No, pero queda bueno porque como una partecita medio que se cocina a penitas y otro queda crudo. Mm. Que eso es lo que va a empanar luego la papa con el pan rallado. La fritanga entonces es, perdón, pero yo para hacerla, ¿la fritanga es un toque o hasta que esté? No, la cocinás a la papa. Que esté cocinada. Tiene que estar cocinada. Vos cuando la sacás del aceite, la papa tiene que estar cocinada. Bien. La pinchás con un tenedor que y esté te vas a dar cuenta. Sí. Listo. El punto igualmente lo busca cada comensal, ¿no? Cada chef tiene su receta, pero vos la vas probando. A mí me gusta que esté cocida. La sacás del aceite, la pasás por la huevada, la empanás y la dejás en un platito. Con la otra que sacaste volvés a hacer lo mismo. ¿Huevo? Tenés huevo, pan rallado, papa empanada. Bien. ¿No? Sí. No. Papa empanada. Papa empanada. Es rebozada. Ese es el productivo que hay que hacer, muchachos. La papa empanada. Escuchen esto, porque esta receta es una bomba, amigues. Para hoy un viernes es muy barata y está buenísima. Vos ya la fritaste la papa, ya la pasaste por el huevo, ya tenía pan rallado. Tenés dos papas con pan rallado por todos lados. ¿Qué haces? Las rellenás. En una de las papas que ya está empanada... Para quien le gusta el jamón, le puede poner una fetita de jamón y quesito. Para quien le gusta el tomate, le puede poner un tomate y un quesito. O lo que se te ocurra en el medio y le pones la otra papa, que también está empanada. Haces un sándwich. Arriba y haces un sándwich. Ese sándwich... Wow, es como una evolución, ¿no? Como escuchame, como... pará, porque está buenísima esta receta. ¿Cómo se llama esa? Ese sándwich empanada de papa. Pero es otra evolución. No, milanesa de papa, perdón. No, pero eso es, ya la milanesa era ese. No. Y ahora... La milanesa es todo. No me digas que la vas a rebozar de vuelta. Milanesa por rellena. Supuesto. No me digas que la vas... Ese sándwich... No, por ese favor. Ese sándwichito, escuchá, lo mandás al huevo de vuelta. No. Lo que quede toda la baba del huevo por todos lados y lo volvés a poner en el pan. En el pan rallado. Lo empanás bien. ¿Y después? Y ahí lo tirás un toque. Al que aceite. Cocine el huevo. Frito de vuelta. Que cocine el huevo que está crudo de la huevada con perejil y ajo. Y lo sacás. Lista la receta. Cortás esa milanesa. No, ya veo el queso derretido. El quesito veo se el derrite. Queso derretido. Lo veo. Lo pinchás, lo comés y sentís... No. Ese crujiente del pan rallado, ese sabor del ajito que tenía el huevo, increíble. No, amiga. Milanesas de papa acá en la masacre del cuerpo. Milanesas rellenas de papa. Rellenas de papa. No, listo, ya está. Ahora lo pruebo cuando llego a casa. Y gastás para dos personas. Nada. 170 pesos entre el... No, aparte con un kilo de papa, ¿cuántos te hace de esa? No, bueno, quizás lo más caro sea el queso. Claro. De esto. El fiambre, el queso. Pero ahí bueno, depende de lo que le pongas. Vos te vas, te compras un cuarto de queso y te queda, claro, ¿no? Pero no. Poner en la receta total 200 pesos, no, 250, aparte, comen dos no hay personas. Verdura más rica y variada para hacer cosas que la papa. El otro día compré papines. Más noble la papa. Las papines son mucho más suaves. No, hay una variedad de cosas espectaculares. Ya tomé nota. Luna, empezá a pelar papa que ahí voy. Las más grandes que las pelé. Las más grandes. ¿Las pelás? Sí, por las pelás. Bueno, pero a quien le gusta rústica, que la podés lavar. La podés lavar. Claro. Pasarle la virulana. Es el borde. Le pasas la virulanita. Sí, rústica. Más rústica. En un restaurante donde laburamos. Me imagino que también se puede hacer con esas tapitas que hiciste empanadas de papa frita. Hacer en una. Como una lasaña de eso, ¿no? Como poner capa. Sí, un colchón. Jamón, queso. Colchón tomate, de papa. Tomate, papa. Espinaca. Dos capitas y arriba una salsa. Espinaca, berenjena, una salsa medio ketchup. Medio hambre. Así podemos estar hasta el infinito. Los oyentes están matándonos. Prepárese esa receta, amigue. La papa empanada. La papa bajó, estaba más cara. Ahora está un poco más barata. La otra vez fui y compré, era el kilo 50 pesos o 3 kilos 120. Sí, 3 kilos 100 acá en la rotonda. 3 kilos 100, ¿viste? Acá se consigue 3 kilos 100. Pero bueno, estaba en la rotonda como, en un momento estaba como 70, 80 pesos ese kilo de papa. Bien, ahora bueno, no sé ahí cuál tenés. Es la verdura que está. Igual más no solo de papa vive la, ¿no? Sí. La humanidad. La papa. La papa. Están hablando de la papa. Están hablando de la papa. Bueno, ya. Es momento de despedirnos sí, en sí, este creo que programa. Sí, ya estamos derrapando, Ana. Bueno, pero Cuchi, ¿elegiste el tema? Al final vos te no. Habíamos dado esa tarea. Tenías una nunca, tarea, Cuchi. Igual no me dijiste esa tarea. Yo no, nunca la pensé. Pero bueno, si me pide un temita musical, me lo permite, voy a elegir el siguiente tema. Cuánto suspenso, ¿no? Y bueno, es el fin del programa. Dale, Cuchi. Dale. Nunca llegué policía de flema. Bueno. Qué clásico estás, que es usted. Estás con los clásicos. Qué Cuchi. Clásico que es usted, Cuchi. ¿Está bien? Está bien, cerramos con ese. Dale. Bueno. Bueno, nos vemos el viernes que viene en un gusto, como siempre. En la masacre. Chao, mami. Chau, nos vemos, gente. Próximo viernes, la masacre del cuerpo. Cuídense de la gorra, pero también cuídense de la pandemia. Fucking policía. Todos los pacos son bastardos. Hoy me encuentro solo sentada en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón. Mirando al pasado los días que yo viví, traté de buscar el paso, el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.